Vigan, un pueblo de 5.000 habitantes del sur de nuestra provincia, cuya sustentabilidad gira en torno a la actividad agraria, vio interrumpida su tranquilidad habitual tras la convocatoria que la comuna realizara a todas las organizaciones locales para tratar un tema que hasta hace poco parecía no preocupar, como es el avance de los pules de siembra y la posible concentración de la tierra en pocas manos. Es que el alquiler por 3 años y por adelantado de 800 hectáreas que realizaron una reconocida aceitera encendió la luz de alerta. El presidente comunal Patricio Orsec señaló que existen fuertes sospechas de que la empresa en 2015 pueda apropiarse de otras 2.500 hectáreas, generando un gran perjuicio a la economía regional. Una gran empresa, inclusive de aquí de la zona, una aceitera, arrendó 800 hectáreas. El arrendamiento fue 3 años adelantados y 23 quintales por hectárea, o sea, realmente un precio que ningún colono de la zona puede igualar. A raíz de eso, asociaciones intermedias de aquí del pueblo, nosotros mismos de la comuna, realmente nos empezamos a interesar en el tema porque aquí en Vigan hay una particularidad también, que hay una estancia que era el fundador del pueblo, que la última heredera falleció en el 2004, quedó para una fundación, esas 800 hectáreas pertenecen a esa fundación y hay 2.500 hectáreas más que vencen los contratos de todos los colonos arrendatarios en el 2015. Nosotros aquí creemos que en el 2015 van a ser desalojados esos colonos para entregar todos esos campos a una gran empresa, y eso ya significaría prácticamente el 15 o el 20% de todas las hectáreas productivas del pueblo. Si bien hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales, el nombre de la empresa que circula por las calles del pueblo es el de Aceitera General de ESA, cuyo propietario es Roberto Urquía, quien, entre otros aspectos, siendo senador nacional, se opuso en 2008 a las retenciones móviles enmarcadas en la famosa resolución 125. Federación Agraria Local, Federación Agraria Nacional, quisieron entrar en contacto para, realmente certificar que este rumor era así. La empresa no nos atendió, pero se habla de Aceitera General de ESA. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.